Todos los animales se precipitaron hacia el exterior sin poder contenerse. Pero antes de separarse y comenzar a correr en direcciones diferentes, se detuvieron y quedaron por un momento quietos, mirando el cielo azul. Y aunque no lo creas, vimos el arco iris más bonito y más grande que te hayas imaginado nunca. Y todos juntos edificamos un altar y levantamos una oración de reconocimiento y de gratitud a Dios por habernos salvado. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad. Mientras haya luz que ilumine, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad. Hoy heredamos la tierra, somos libres de toda condena, no por nuestro poder ni valor. Tú nos salvaste del agua por tu amor, por tu misericordia. A pesar de que somos así, nos hiciste ser uno en ti. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo de